estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Y ya se fue con un niño pijo. Y no fue fiesta tan con y yo que se llama Nigro. Por el parque le vio pasar. Voy a llenarle el cuello de polvo pica pica. Sufre mamón, devuélveme a mi tica. O te retorcerás entre polvos pica pica. Sufre mamón, devuélveme.